Está la señora Nelly Omar en línea, vamos a charlar con ella ya mismo. Me imagino que está en su casa descansando, no sabemos. Nelly, querida, ¿cómo le va? Mirá, la verdad que a veces me tienen al trote, ¿Ah, sí? Porque una cosa, otra, todo, bueno, pero yo estoy muy feliz porque realmente me da ánimo, me da una cosa muy especial que se llama amor hacia el otro, por todos los llamados, por todo el interés que ponen por escuchar a Nelly Omar. Vos sabés que eso es lo mejor que me puede pasar en la vida después de tantos años de trayectoria, de lucha, porque los artistas no vivimos en una, ¿cómo se dice? En una estratosfera, no, una cosa como, sí, como en una burbuja. Claro. No vivimos en una burbuja. Tenemos nuestras cosas, nuestros dolores, nuestros inconvenientes, nuestra lucha. Pero cuando pasa estas cosas que me están pasando a mí ahora último, me hace sentir muy feliz y muy agradecida a Dios por brindarme esta gran oportunidad de poder comunicarme con toda la gente. Vamos, Nelly, todavía nosotros la veníamos siguiendo y escuchando y cada día nos hacemos más fanáticos. Bueno, gracias, querido. Muchísimas gracias, Perry. Yo no sabéis cómo estoy. Estoy llena de emociones, de cosas, esperando el día de mañana, que ojalá Dios me ayude y esté bien para que esa gente disfrute la noche. Está en muy buen momento. Salió el disco. Yo me acuerdo la nota pasada, no sé si usted recuerda, estaba un poco enojada con Santa Olalla porque... Sí, pero resultó que es un excelente muchacho. Yo lo traje a mi casa para que aclaráramos el problema que teníamos. Y bueno, resultamos amigos, estamos muy bien de relaciones. Es una excelente persona, luchador, todo. Hará su negocio como hace todo el mundo. Algunos lo hacen para ellos, pero él lo hace para generalmente darle música a la gente. Pero salió el disco nomás. Salió La Criolla. La sí. Criolla está dando vueltas. Está dando vueltas. Y a mí me parece que es muy lindo porque como yo siento las cosas criollas, las siento en el alma, no tengo nada improvisado. Porque lo que hago, lo hago porque yo lo elijo, porque yo lo gusto, ¿viste? Uh-huh. No hago nada por compromiso ni porque la gente a veces... La gente, el repertorio que tengo me lo ha hecho el público. ¿Usted se ha dejado influenciar por lo que opinaba el público para que vayan eligiendo? Totalmente, la gente me pide El Ranchito y El Ranchito es Nobleza de Raval, un tango de Canaro con Mansi. Uh-huh. Después me pide, por ejemplo, Tu Vuelta, una milonga que hace 60 años que la canto. Y todo así, mano blanca, y parece mentira que es con lo que abro el espectáculo, porque realmente yo soy la de siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Nelly, ahora se viene para Rosario mañana a mostrar también el espectáculo que está haciendo, ¿es un poco lo mismo que hizo en el Luna ahora en mayo? Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos eso. ¿Qué, no te gustó? No, yo no fui al Luna Park, estaba acá en Rosario. Uh-huh. Pero lo que anda dando vuelta de las imágenes en internet y en tele, ¿no? Es lo del 2005, ¿no es cierto? No sé, porque lo de ahora salió dos veces, ¿eh? Lo de ahora. Ah, ¿ya se proyectó en televisión también? Claro, en televisión ya salió por Crónica. Ahora, y hasta yo me veo linda, ¿vos te das cuenta de lo que es eso? Está muy linda, sí. Está muy pintoresca. Yo me veo linda, ¿te imaginás que para mí es mayor alegría? Qué bueno. Por lo menos no ando con bastón, que Dios me perdone por los que pueden usarlo, pero yo, gracias a Dios, no uso bastón todavía. ¿Usted le dio mucho a la gimnasia en la vida? Claro, hago gimnasia, sí, hago gimnasia en la cama, porque si la hago en el piso no me puedo levantar. Claro, hace ejercicio para estar fuerte. Y bueno, es necesario el ejercicio para poder mover las piernas, para mover los brazos, para respirar, porque el ejercicio respiratorio también es muy importante, es creo que es el más importante. Ajá. Hay que ponerse frente a una ventana como tengo yo. Yo vivo muy modestamente porque soy una mujer soy una mujer sencilla. Soy pueblo, prácticamente decirlo. Soy como el pueblo, ¿viste? Sencillo, pero tenemos mucho amor para dar. Sabemos que usted se siente identificada con el pueblo, seguramente. Totalmente me siento identificada. Porque yo también sufrí mucho. Yo perdí a mi papá a los 11 años y a los 12 ya estaba trabajando. Estudiaba de noche para no dejar de estudiar. ¿Y qué estudiaba, Nelly, usted en ese momento? Para llegar al segundo o tercer grado para hacer alguna cosa, pero... Ah, ¿la escuela? Claro, no, porque nada más que yo terminé en mi colegio de Guaminí querido, uh-huh, el sexto grado, y vine acá para seguir haciendo el segundo, tercer año, lo que fuera, para después elegir lo que podía hacer. Pero tampoco pude, porque apenas hice el primero y el segundo año y tuve que dejar para quedarme en casa para ayudar a mi mamá. para parar la olla, como se dice. Sí, sobre todo eso, ¿no? ¿Y cómo se formó usted? ¿Es una señora que ha leído, le gusta la lectura? Ah, me gusta, el libro es mi alegría, los libros son mi alegría. ¿Ah, sí? Son lo que me has nutrido, además me codié con hombres importantes de la literatura, de todo, y yo no los elegí, me elegían ellos a mí por mi canto. Es una cosa inconcebible, pero es la verdad. Qué bueno. ¿Y usted, por ejemplo, con quiénes tenía relación? ¿Qué se los cruzaba en la noche, en la milonga? No. Me llamaban por teléfono si yo hacía un espectáculo para felicitarme. Por ejemplo, Fermín Chávez, un gran amigo mío, buenísimo amigo. Vergara Leumann, otro espectacular hombre. Después tengo a Benarós, León Benarós. Son gente que... Y después un señor Roselli, que es un profesor. Tengo otro que es Pacente, que es otro profesor. Toda gente, y bueno, no hablemos de nuestros tangueros, porque empezando por Homero Manzi, después Cadícamo, claro. García Jiménez, y Discepolo, que tengo una obra que le grabé que se llamaba Noches de Abril, con una dedicatoria que dice a Nelly Omar, realidad potente, mi agradecimiento. Qué bueno. Enrique Santos Discepolo, y yo lo hice plastificar para guardarlo en mi corazón. ¿Y cómo eran esos encuentros con los grandes poetas del tango? ¿Se juntaba de vez en cuando a conversar? Bueno, ellos hablaban y entonces yo me nutría de toda la sabiduría que ellos tenían. Ajá. Era lindo escucharlos. ¿Usted se sentía totalmente en ese lugar de escucha? Cátulo Castillo, todos los grandes personajes. Y entre los músicos, bueno, ¿qué puedo decirte? De Ángeles, que era un ser humano espectacular. Di Sarli, que canté mano a mano y la comparsita cuando debutó, digamos, en el Marabú. Y yo estaba esa noche ahí porque con el maestro Di Sarli tenía una linda relación porque trabajamos en Radio El Mundo. Y me acuerdo que él me decía, ahora no tengo agujeros en los bolsillos, ahora tengo plata, me decía. Y todo así, entonces me acompañó esa noche que la gente pedía que yo cantara, y él se acercó y me dijo, Nelly, si quiere cantar Nelly, mi orquesta está a su disposición. Y yo me acuerdo que canté mano a mano y la comparsita. Nelly, usted cuando miraba para el costado en ese momento, ¿no? Estaba junto a esos músicos y poetas. De guita, ¿cómo andaban? ¿Venían de barrios pobres, barrios bajos, la lucharon y todos se vieron que estaban progresando? Nunca me fijé en ellos, simplemente donde ellos tocaban, a veces en el centro. Yo nunca fui artista para el centro de acá de Buenos Aires, muy poco actué en el centro. Más bien era de las provincias, de los lugares cercanos a la capital. Claro. Y hacía tripletes, venía a mi casa sin dormir y me iba a la radio. Era otra época, y además era una época de felicidad, de encuentro con los amigos, de solidaridad. Yo me acuerdo de Magaldi, que me presentaba a él y decía, la futura cantora de tango. Ignacio Corsini, que desde que lo conocí en el año 32 y hasta que falleció fuimos amigos. Pero la palabra amigo, no como ahora dice amigo y cree que uno está en el dormitorio. Ajá. Le digo así para ser un poco más fina. Está bastante clara igualmente. No. Eran amigos de verdad, amigos del alma, que uno podía decirles algo. Con algunos se podía pasar a otra cosa también, ¿o no? Si uno se enamoraba... No, yo no fui de esas mujeres. Yo amé lo que hago y lo sigo amando. Ahora, aparecieron, tuve tres parejas, a cual de las tres quise tanto uno como otro, pero no soy de esas, ¿no? Ajá. No. Y a pesar de que dije en el último recital del 2005 que andaba buscando novio. Ah, eso estábamos escuchando. Lo dije, pero ¿dónde están los hombres, mi querido Petri? ¿Qué pasa con los hombres, Nelly? Y no sé dónde están. ¿No la llaman para invitar a tomar un feca? No, porque seguramente me ven como mi mamá, mi abuelita, andá a saber cómo me ven. Ah. Y no saben que yo soy una mujer. Pero usted está muy bien y se encuentra un compañero de la edad, la imagino melongueando. No, como mi edad no quiero, porque no tengo que llevar del brazo. Ah, usted quiere uno de 35 más o menos. No, 65 más o menos, está... uno puede ya ahí está... estar más o menos que lo deben a uno, ¿viste? Ahí está el target, Nelly, entonces. Qué grande. Ahora... Lo que conservo es el sentido del humor. No, yo le digo la verdad... Gracias a Dios me hace sobrevivir. Recién veía en YouTube, que ahí uno puede ver los videos, ese recital del 2005 de Luna Park, que usted... está el video en el momento que se despide. Ahora vamos a escuchar esa grabación, y a la verdad transmite unas ganas de vivir. Eso es lo que transmite directamente, aunque suene así obvio, pero... Mira, si es tenés eso. Interés y si te querés molestar... pidan a Crónica que lo pase y lo graban. porque Crónica lo pasó entero. El otro día. Bueno, yo le quería comentar, acá en el marco del Encuentro Metropolitano de Tango, ahora el 29 de mayo, ¿sí? Se va a presentar, se va a proyectar el recital que usted dio en el Luna Park, lo va a coordinar Gerardo Quilich, que es un tanguero viejo acá de la ciudad, y va a mostrar el recital y va a hablar de usted. Así que en la Casa del Tango. Está lindo, además creo que se me ve bastante bien a mí también. No, están buenas las imágenes y un grupo de guitarristas la acompañó. Ah, sí, el grupo de siempre, de Juárez. 6 guitarras. Ahora sí voy a llevar 4 nada más, porque es muy llevar el contrabajo y todo, mucho trastorno. Ajá. Entonces van 4, pero son 4 buenas guitarras. Bueno, perfecto. Entonces está todo bien, está el disco de La Criolla. Está todo bien, está todo. Espero que Dios me acompañe y que lleguemos todo bien. Ojalá que sí, ojalá mañana que sí. Mañana a mediodía salimos de acá. Mañana están viajando para Rosario, sí, y, sí. Y a la noche se encontrará con y el público. Y a la noche nos encontramos todos juntos ahí. Ojalá que nos vaya bien y que a la empresa también le vaya bien. ¿Le agarra un poquito de susto antes de salir al escenario, a pesar de la cantidad de shows que ha dado? ¿Qué quería hacer? Si le agarra a usted antes de salir al escenario. No, desde luego, no. Además no me entretengo con nadie, porque eso fue una cosa que aprendí de Berta Singerman. Berta Singerman, trabajamos juntas muchas veces en el Federal y en el teatro y todo, y siempre me decía, no hagas eso de recibir la gente antes de actuar, dice. Ah, ¿se concentra usted? Claro, concentrate y respirá 5 veces en un rincón, me dijo. Y yo lo hago. Mantiene el consejo ese. Como Corsini, cuando me dijo, lee las letras 10 veces para saber qué es lo que dicen las letras. Yo aprendí mucho de los grandes, y de si le digo que aprendí de Gigli, lo vi en el Teatro Rex de acá, y yo iba con mi cuñado y mi hermana, que él era hijo de italiano y hablaba el italiano, y le digo, mira, yo lo quiero saludar. Y entonces le habló en italiano y le dijo, esta chica canta tango y qué sé yo. Ajá. Entonces habló, me felicitó y qué sé yo, y después me dijo, le preguntó a él que me preguntara a mí si se me secaba la garganta con las luces. Y yo le digo, sí, con el foco blanco, cuando lo da de frente, sí, me seca la garganta. Muérdase la punta de la lengua, me dijo. Todo el mundo le ha pasado algunos consejos para que salga, claro, todo bien. Para que fluya la saliva, porque si a uno se le seca la garganta, que imaginás que es muy difícil cantar, claro. Así, que la letra le resbale por la boca. Nelly, y usted, por ejemplo, antes de salir, habla ahí con la gente del teatro y la producción, y es muy quisquillosa en los detalles, luces, ubicación. Absolutamente, yo nunca me fijo en esas cosas. Ah, ¿no se fija? No, para nada, lo dejo todo a... con la confianza que creo que merece la gente, les doy la seguridad que yo, en fin, tengo en ellos. Se siente cuidada, digamos, a sí, salir sí, a cantar. Sí, yo sí. Y si no sale perfecto, bueno, es una cosa que... pero hasta ahora todos los sonidos han sido espléndidos. Buenísimo. ¿Y le, sí. ¿Le ha pasado en algún recital así que ha habido desperfectos, digo, y del error ha salido airosa? ¿Cómo se llama? No, eso me pasó una vez hace muchísimos años, en un pueblo que se llamaba Firmac, creo, ahí cerca de Rosario. Ah, mira, acá cerca es eso. Bueno, y se apagaron todas las luces. Se cortó la luz. Y yo estaba en el escenario oscura. Sí. ¿Y siguió cantando o no? Sí. Y resulta que en un momento dado, con el susto de que se apagaron las luces, me olvidé un poquito la letra del tango Garúa. Ajá. Y me lo tarareaba un muchacho que se llamaba Jiménez, que era también arpista. Prudencio Jiménez, un paraguayo fenomenal que tocaba la guitarra, que era un dios, sabía música y todo. Y él me quiso tararear para que yo me acordara de la letra, y ni lo escuché. Estaba tan oscura que no lo escuché. Esa fue la única vez que pasé una cosa de esa. Faltaba que Garú en serio era un marco. Sí, pero yo me divierto con esas cosas. Qué bueno, se nota que se divierte arriba del escenario y eso se transmite mucho al público también. Claro, no vio cuando le dije, digo, si yo me postulara, ustedes me votarían. Le digo que a la gente. Que está siempre de moda el tema de que los artistas se postulen No sé si está de moda, pero yo le digo para como una cachada. ¿Nunca le han ofrecido igualmente cargos sí, políticos? Me ofreció el gobernador de San Luis, me ofreció ser sanadora, ¿y sabe lo que le contesté? ¿Qué le contestó? Discúlpeme, señor gobernador, yo hago alta política. Lo dejé chato. ¿En serio? ¿En la cara le dijo eso? Sí. No dijo más nada. No, pero tengo confianza, es buena persona. ¿Qué era, el actual o el anterior Rodríguez? No, este Rodríguez. El Alberto Rodríguez. No, yo tengo un... ¿Sabe de quién aprendí muchas cosas? De Tita Merelo. a la hora de decir las cosas en la cara? Claro. ¿Ah, sí, Tita era cruda, sí? Sí, porque Tita era, claro, y sí, todo el mundo sabía que era así, pero era de un corazón de oro. Claro, pero era franca. Sí, decía esas cosas también para protegerse de tanta cosa que le pasaron en la vida. Yo creo que algo también me pasa a mí. Porque así como me ven que yo sonrío y todo, me han pasado y me siguen pasando cosas. Pero de todas maneras yo le pongo el pecho, como decía el criollo. Está bien, está bien. Usted, sabemos que está muy identificada con el peronismo y con Evita. Totalmente, a mí nadie me puede cambiar. Pero le quería preguntar, a usted cuando ve, no sé si va o en los actos que ve por la tele, ¿se sigue emocionando con la cosa política y la gente reunida? No, la politiquería no me gusta. Ya no cree más. Lo que sí pienso, ¿por qué destruyeron todo lo que hizo Eva Perón en favor de los niños, de los ancianos y de los adolescentes? ¿Por qué destruyeron? Porque decía fundación, bueno, borrale fundación, pero no rompas los edificios, no rompas las cosas, tené los chicos que tengan donde estar, resguardarlos como ella se preocupaba, por eso dejó la salud así también. Claro, y esas son las cosas que yo no soporto, que esto se lo pasan hablando estupideces y no dicen, y muestren por lo menos, como las mismas señoras estas, las madres de Plaza de Mayo, que muestren dónde están las casas que ellas hacen, que dicen que hacen casas, ¿a dónde están? Que las muestren, ¿o no? ¿Usted no cree en las Madres de Plaza de Mayo? No, yo lo digo así abiertamente. Ajá. Porque no veo, yo creo que si yo hago algo bueno, señor, tengo que mostrarlo. Usted dice en la actividad política que plantea. Totalmente, claro, porque ellas hacen política. Sí, sí, por supuesto. Claro que hacen política. Claro que sí. Y además tienen una ayuda. Entonces, ¿para qué? Pero digo, ¿y usted en los proyectos políticos se plantean tanto oficialista como de oposición? ¿Hoy en día puede llegar a emocionarse, a creer o ya no? No, yo creo a media. Cuando veo las cosas, yo tengo que verlas. Si no las veo, no las creo. Ajá, directamente. Está bien, tiene que comprobar para ver si... Sí, señor. Perfecto. Nelly... Si usted contrata a una chica para la limpieza, ¿la deja que haga lo que quiera? No, primero va detrás a ver cómo limpia. Es media sargenta usted, por lo que veo. No, eso no es ser sargento, eso es tener conducta, dignidad y respeto por el otro. Claro, cuida que todo ande bien, digamos. Sí, eso, así debe ser. Y además no se olvide que son empleados nuestros todos, después de todo. ¿Quién? Si un empleado, pórtate bien. Usted quiere un empleado que sea correcto, bueno, tiene que tratarlo bien también. Claro. Darle lo que necesita. Hay que estar más cerca de los políticos, dice usted, controlar más. Claro que sí, nosotros tendríamos que controlarlos más, pero andamos uno por un lado, otro por otro, y nos criticamos uno con otro. Además, los argentinos siempre estamos criticando al otro. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos las cosas bien? Dan ganas de hacer la revolución, Nelly, con usted, le digo, ¿eh? ¿Vio? Claro que sí, yo siempre digo que estuviera 30 años menos, no me quedaba en mi casa. ¿Participó así de alguna manifestación, movimiento? No, solamente cuando Evita me llevaba para cantar. Ahí sí, esa era su participación más política. Claro, la única, y además nunca me pagaban un peso, porque la verdad, la única vez que me pagaron fue cuando ella me llevó a la residencia y me dijo, vos te extrañarás porque te traje. Y le digo, no, ¿por qué? Y me dijo, te traje para preguntarte por qué estás tan flaca. Ajá. Yo era un fideo, entonces le digo, y debe ser porque no trabajo, señora, porque yo la trataba de señora, siendo que la había conocido mucho antes, pero yo, como era la señora del presidente, la trataba como corresponde. Entonces me dijo, andá a verme mañana a la Facultad de Derecho, y a raíz de eso me presentó a Nicolini y me hizo dar trabajo enseguida, y al otro día estaba trabajando. La volvió a poner arriba un escenario. Claro, de la radio, que fue Radio Splendid. Claro, y bueno, y esas cosas de piel se mantienen durante toda la vida, uno no se las olvida más. Claro que no, ¿por qué no? Claro. Yo todo, mire, yo tengo una memoria, dicen, de elefante, bueno, que sea memoria de elefante, pero yo me acuerdo de lo bueno, de lo malo no me acuerdo, porque realmente no tengo odio, nunca sentí odio por nadie, mire que podíamos tener odio por todos los que nos hicieron el 76, sin embargo yo no tengo odio, yo lo que quisiera que volviera el servicio militar para los chicos, para que los chicos se hagan hombres así, correctos, con dignidad y respeto, y no que estén ahí todos, no habrá de todo, porque hay chicos muy buenos que yo conozco, pero hay otros que pobrecitos están dejados de la mano de Dios. Y Nelly, pero la pobreza de hoy en día no es la misma que vivió usted cuando era joven. Hoy la no, cosa... había más dignidad, más respeto. Y puede ser, eran otros tiempos. Los padres eran otros también. Ahora lo que ha perjudicado mucho es la televisión, los malos programas de la televisión. Ahí habría que empezar a sacar gente de uno. Ahí habría que empezar a cortarle la cabeza a más de uno. Nelly, bueno, le voy a saludar porque si no se enoja siempre, termina hablando enojada y quiero que se... No, enojo. Yo tengo carácter, que no es lo mismo. Está bien, sí, sí. Eso se agradece también, su gentileza a la hora de hablar y de decir las cosas. Dígame una cosa. Sí, dígame. ¿Para qué sirve hablar así pausado? Ah, no, porque a mí me gusta tal cosa, me gusta lo otro. ¿Y usted qué cree? Le cuelga y ya no se acuerda más de esa persona. En cambio, de mí se puede acordar por todas las cosas que le estoy diciendo. Es verdad. Que son justas, no son macanas, son justas. No nos vamos a olvidar de usted, Nelly, ¿eh? Pero bueno, véngase a cantar y la vamos a seguir viendo. Que esa es la idea del fin de semana. Además, yo cuando hago el espectáculo, siempre se me ocurre algo y la gente lo pasa bien, porque yo hablo con la gente. Sí, sí, la vemos. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar, usted antes hace una introducción, agradece a todos por haberlo ido a ver y... Claro. Y eso está ahí quedó en la grabación del Luna Park. Fíjese que antes de Armas, que es un amigo que lo conozco del año 38, había salido de dos operaciones y sin embargo fue al Luna Park a verme. Esos son amigos de ley, ¿vio? Yo no quería que fuera, pero él dijo, yo donde vos vaya voy. Y fue. Y ahí estuvo. Y tantos otros que fueron también. Fue también Fernando Bravo, que yo no soy muy amiga de él, pero él fue porque también estuve en un programa hace mucho tiempo con él, después me había hecho un reportaje, y fue ahí. Hay mucha gente y muchos otros, cantores, cantoras, hay también que han ido, pero yo no puedo nombrar a todos porque yo estoy en ese momento metida en lo que tengo que hacer yo. Está concentrada en el show, y totalmente, sí. Totalmente, claro. Pero después me entero. Nelly, le mando un beso muy grande, que ande bien y la esperamos por Rosario. Que no me critique, que no diga que soy muy mandona, no tengo nada de mandona. Soy una mujer muy simple y además soy muy, ¿cómo le puedo decir? A ver. No sé. Soy muy cariñosa, muy afectuosa. Además me parece que está bien que usted, si hay algo que no me gusta es lo políticamente correcto y uno vive cayendo en situaciones políticas. No, yo no soy política. Pero lo único que le digo es que fui peronista y seré siendo peronista hasta que venga otro que haga mejor las cosas. Ciérreme con un viva Perón, carajo, y nos vamos a la música, Nelly. Y ya está. Y salimos de este momento. Ay, me hace reír ahora. Bueno, gracias, querido. Muchísimas gracias, cariño, para todo lo de esa radio. Y espero que luego me vayan a ver y aplaudirme. El sábado. Porque va a ser la última vez que voy a estar en Rosario. Dele, vamos a estar ahí para aplaudirla de pie. Muchos cariños a todos. Un beso muy grande, chao, Nelly. Chao. Muy amable, ¿eh? Adiós. Un placer, chao. Bueno, Nelly Omar conversando con nosotros. Actualmente acaba de salir La Criolla, el año pasado con la producción de Santa Olalla. Viene de tocar en el Luna Park. Y acá todas las caras de una mujer de 97 años que transitó todo el siglo XX. La vivió toda y habla desde ese lugar, desde la rabia y desde el agradecimiento, con todo lo que ha visto y sus reflexiones. Así pasaba Nelly Omar en De Ushuaia a La Quiaca.